me molesto, me puedes llamar, más tarde o temprano me tendrás que hablar. No me voy a disgustar, conoces mi trato, yo no puedo maltratar a quien quise tanto. No quiero que pienses que quiero saber de ti, solo me interesa si estás bien o eres feliz. No me voy a disgustar, conoces mi trato, yo no puedo maltratar a quien quise tanto. No quiero que pienses que quiero saber de ti, solo me interesa si estás bien o eres feliz. No me voy a disgustar, conoces mi trato, que me llame. ¿Qué hago?